Exactamente, hace 15 días atrás más o menos recibimos la invitación de la entidad ADINRA, que es una asociación nacional que conglomera todas las empresas metalmecánicas y metalúrgicas del país. Dado la relación que nosotros habíamos tenido hace unos años atrás con ADINRA, a través de unos cursos de capacitación, hemos retomado ese lazo y nos han vuelto a invitar. En este caso yo estuve invitada como directora al Congreso Nacional de Metalurgia, que se organizó y se realizó en Buenos Aires el miércoles y jueves pasado. Fundamentalmente el interés a través de las empresas metalmecánicas de generar un vínculo con las escuelas técnicas para definir el perfil de los próximos técnicos adecuados específicamente a las necesidades de la industria. Estamos encaminándonos hacia el perfil que realmente se necesita. Todavía no te puedo decir que hoy en este momento el perfil de nuestro técnico está listo para cubrir las necesidades de las empresas. Pero de acuerdo a estas vinculaciones y a este encuentro que se está generando muy fuerte estos lazos entre empresa, Estado, sistema de educación, creo que en poco tiempo vamos a poder cubrir ese perfil que las empresas están necesitando, ¿verdad?